Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Ahora mismo lápiz y papel, hago cuentas, pero no me salen. Hace tiempo que no me salen las cuentas. De hecho, hace más de 60 años que no me salen las cuentas y mucho me temo que podría vivir 60 más sin que las cuentas cuadren. Hoy se trata de calcular cuántos puntos haríamos si le ganamos a Haití, con qué marcador tendríamos que ganar, cuántos goles tendría que recibir Canadá, con cuántos jugadores tendría que alinear Cuba, hasta cuántos nos permitirían utilizar simultáneamente a nosotros. Como verán, soy un aficionado mexicano al fútbol o algo semejante que se juega aquí. Soy pues, un mártir. He estado en todos los dramas y no he gozado de gloria alguna. Soy víctima y parte a la vez de ese gigantesco cuentazo que desde hace mucho nos lleva de la esperanza a la decepción en periódicas agonías de 90 minutos, de las que salimos hechos polvo para renacer al poco tiempo y volver a creer una y otra vez interminablemente el mismo cuentazo que nos cuentan en la tele, en la radio, en los diarios, el cuentazo que contamos nosotros, que nos inventamos, el cuentazo que queremos creer, porque después de todo, más allá de creer en los héroes del domingo, no hay mucho más en este país así para creer de tiempo completo. Es sábado por la mañana. Todavía no jugamos contra Haití, me da igual. Da lo mismo si calificamos o no a los Juegos Olímpicos, aunque yo preferiría que no ocurriera. No creo que, de aquí a junio nuestros muchachos aprendan a jugar. No creo que de aquí a junio se les grabe en la cabeza que el fútbol es un deporte colectivo que se juega con la finalidad de meter goles. Si en una eliminatoria contra Canadá, Guatemala y Haití parecen perritos sin dueño y se les arrugan las anginas, no quiero saber qué harían frente a Brasil o frente a Inglaterra. Ay, pobrecitos ratoncitos verdes, como los bautizara el inolvidable Manuel Seide, tan soberbios y tan malitos como son. Además, ya no aguanto a Hugo. Mi hígado ya no da para más, y mire que lo admiré como a pocos, pero ahora lo veo como a esas gallinas que en algunas carpas pueblerinas ponían a bailar como fenómenos extraordinarios sobre un comal ardiente disfrazado. Hugo brinca y brinca para no achicharrarse, busca y busca infatigablemente pretextos para explicar lo inexplicable, para justificar lo que no tiene pies ni cabeza. Anda a los puros brincos, hasta olvidó y el numerito ese de arrojar el saco al césped que tenía muy puesto para atraer a las cámaras de televisión. Ahora las cámaras lo buscan, sin necesidad de anzuelo, a fin de recoger su angustia, su pánico, su agonía al borde de la cancha y desde luego el número estelar. La conferencia de prensa posterior a los partidos, en la que nos explica por qué se pierde, por qué se empata, por qué no se anota, por qué no se gana. La cancha, el balón, el clima, los periodistas, todos tienen la culpa, todos, menos Hugo. Durante el juego contra Guatemala, las cámaras mostraron a Sergio Egea, su asesor, el hombre que realmente dirige y muy mal a la selección, mostrándole a el Pichichi en la banca con un pizarroncillo la estrategia del partido. Hugo obedece, pero algunos jugadores se rebelan con razón. ¿Quién es el tal Egea? ¿A quién le ha ganado? ¿De dónde salió? Una vez más la selección ha tenido todo y una vez más ha resultado un petardo. No importa, ya vendrá otra competencia internacional. Procuraré que entonces sí me cuadren las cuentas. Ahora verá, Haití 3 más Canadá más México. Hoy puede ser un gran día y mañana también.